Te voy a decir algo tan sencillo que lo voy a decir mientras buceo. Un registro, un voto. Elecciones fraudulentas institucionales, EFI.